naufrago me quedé en tu orilla. De recuerdos solo me alimenté. Que despierte del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y que bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que te cante sueños de la nada. Que estoy enamorado, que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y que bien me hace amar. Estamos escuchando a Donato y Estefano aquí en la 106. Estaba viendo que Freddie Mercury ha dejado frases célebres. Han armado una colección de 12 frases célebres de Freddie Mercury que ahora después las vamos a compartir. Hey, dale. Hey, do you remember? He said hello. And you asked me by my Levi's t-shirt. Say you are. We'll be right back. Estamos escuchando lo nuevo de Avicii con esto, Friends of Mine, amigos míos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita a esta hora de la mañana. Ya estamos volviendo con más. Estaba viendo esta noticia. Me mareé, te digo, Siete encuestadores pronostican qué pasará en las elecciones de octubre. Si te interesa, te la mando por WhatsApp. Yo me mareé, no entendí nada. Publicó esto Clarín. Publicó lo que dice. A ver si puedo sacar una frase de cada uno. Siete encuestadoras. Mariel Fornoni, de Management and Fit. Una frase: no veo que se vaya a dar una diferencia importante en las generales con relación a las PASO, pero si la hay, será a favor de Cambiemos. Mariel Fornoni. Federico Aurelio dijo: hay una ola a favor de Cambiemos después de las PASO. Hugo Aime, de Hugo Aime y Asociados: el gobierno tiene la ventaja de que después de las PASO crecieron las expectativas a futuro y que se evalúa positivamente la obra pública, la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. A ver, Rosendo Fraga: si bien no alterará sustancialmente el resultado nacional, no hay posibilidad de que Cambiemos caiga al segundo lugar como fuerza. Se pueden dar cambios a nivel distrital. Artemio López, de Consultora X, debería llamarse Consultora K, pero bueno, es Consultora X: se va a profundizar la polarización en la provincia de Buenos Aires, los votos se van a sumar de a uno. O sea, nada, no me aportó nada. Enrique Zuleta Puseiro dice: aunque advierto que Cambiemos tienes más posibilidades de crecer. Graciela Romer, el último, sería muy extraño que los parámetros básicos que guiaron las orientaciones electorales en las PASO cambien de aquí a octubre. Bueno, ahí están, las siete. Está en Clarín está esto, yo lo veo en un agregador que se llama Contexto, pero lo publicó Clarín. Siete encuestadores pronostican qué pasará en las elecciones de octubre. Bueno, no sea cosa que después los muchachos tengan que pedir disculpas, como hacen casi todas las elecciones. Ay, Dios. Bueno, me queda para después las frases espectaculares de Freddie Mercury. Una, te tiro una. Esto ni me lo esperaba de Freddie Mercury. Dijo una frase: soy una prostituta musical. Frases de Freddie Mercury. Después te cuento de los sentidos, de los cinco sentidos que tenemos. ¿Cuál es el sentido clave en la atracción y aversión social? ¿Será el tacto? ¿Será la visión? ¿El oído? ¿El olfato? ¿Cuál? Bueno, después te cuento. A ver, ¿qué más? Para después. Después te voy a estar contando igual también. Lo publicó la revista Mía. Me encantó, Laxantes naturales para no ir más a las... No dije nada. Laxantes naturales, que hay que tener en casa. En la heladera, por ejemplo, las podés tener. Son frutas. Laxantes naturales. Hay algunas que son obvias, otras te las voy a estar contando. 10:13. Estamos en la mañana de la 106 compartiendo con vos. Uy, qué lindo esto. Compartiendo con vos esta mañana con una presión atmosférica de 1026.1 milibares. Tremenda la presión atmosférica que hay. La humedad ahora 82%. Tanta la humedad, porque claro, hace mucho frío. 9 grados nada más. El viento del este a 6 kilómetros por hora, esperando para hoy una máxima de ¿cuánto? 16. Estamos a 7 todavía de la máxima estimada para hoy. Pausa chiquitita y volvemos con mucho, pero mucho más. Pegadito a la pausa se viene Freddie Mercury, claro. Y después vamos a compartir unas frases. Soy una prostituta musical. Bueno, ahí está. Buen día, Carlos. Mandale saludos a mi amor Alejandra. Quiero agradecerle a la familia que formamos y los hijos hermosos que tenemos. Y bueno, después gracias. Gracias por la frase, ¿no? Que tiras por allí. Muchas gracias. Está participando nuestros oyentes también por el regalo de agua marina. Está Cata de Saladillo, que acaba de escribir, Lore de Roque y Ale de Saladillo, que participan del regalo de esta mañana. Pausa y volvemos. Presentó Matafuegos Unimat.

personalidades del mundo de la música, obvio. Desde Elton John a otro que ya no está con nosotros, que es David Bowie. Y por supuesto todo el resto de los miembros de Queen y músicos famosos. Todavía se desconoce la ubicación de las cenizas de Freddie Mercury. Pero bueno, sí sabemos las frases que nos dejó Freddie Mercury. No seré una estrella de rock, decía, seré una leyenda. Otra de las frases de Freddie, no me importa morir mañana. He vivido en toda la extensión de la palabra. Así, bueno, finalmente se dio el gusto, ¿no? Supe que era una estrella de rock. Siempre supe que era una estrella de rock. Ahora parece que el mundo está de acuerdo conmigo. Un ego importante tenía. Me he visto para matar, pero con buen gusto, decía Freddie. Otra de las frases de Freddie, yo pienso que mis melodías son superiores a mis letras. Me gusta ridiculizarme y no tomarme demasiado en serio. Y la frase que a mí me llamó más la atención por lo desfachatada, soy una prostituta musical, decía Freddie. A ver, algunas otras de las frases de Freddie. Las mujeres son como las obras de arte modernas. Si tratas de entenderlas, no las vas a disfrutar. ¿Eh? Esa me la quedo, ¿no? Y te digo que podías reservártela por ahí para vos también. Las mujeres son como las obras de arte modernas. Si las tratás de entender, no las vas a poder disfrutar. Mirá qué lindo. Me agrada poder estar rodeado de cosas espléndidas, decía Freddie. Esta que me encanta también, si es planeado, es aburrido. Me encanta. Queridos míos, las cosas que he hecho en mi vida las calificarían con triple X, se los aseguro, decía Freddie. Y finalmente una que lo marca y nos la deja como para antidiscriminar, ¿no? Las etiquetas confunden, me resbalan. Las tremendas, yo elegiría tres de estas, ¿no? El dilema de la de las mujeres son como las obras de arte modernas, si tratás de entenderlas no podrás disfrutarlas. Si es planeado es aburrido, me encantó. Las etiquetas que confunden me resbalan. Me encantan. ¿Cuál fue la que más te gustó? Bueno, después nos podés contar si tenés ganas, están todas en el portal de la radio, la106.com, para que las guardes. Exactamente, para que te las quedes. Frases que podéis llevar de Freddie Mercury a donde quieras, porque ya están en el portal de la radio, la106.com. Estamos con Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, que nos van a proveer la música para compartir los mensajitos que llegan a la radio. Al 2345-651479 está Mabel de Saladillo, que ya está participando del sorteo de Agua Marina en esta mañana de la 106. Mañana que estamos compartiendo en el 2345-651479. Actualizamos los datos del tiempo. La temperatura subió, por suerte, 10 grados en este momento. Ahora la humedad bajó al 79%. Por suerte la presión sigue alta. Bajó un poquito, 1026 redonditos. Y hay viento del este que empuja, empuja, empuja. Casi toda la semana va a estar empujando el viento del este. Y después, claro, sábado y domingo, después viene la descarga y perdimos. Vamos a perder el asado con Fer, con Fe. Bueno, ¿qué va a ser? A veces nos toca perder también. Nos vamos a la pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Están transmitiendo ahí en YouTube. Ah, mira, están transmitiendo en este momento un acto en Casa Rosada, en YouTube, desde la Casa Rosada. Pausa y volvemos con más en esta mañana en vivo de la 106. 10:29, ya se viene el top. No dejes de mandar tu mensajito para participar del sorteo de esta mañana. Ya volvemos con más, dale, vamos. 106, 106, va con vos, siempre va con vos.

Una rata en mi cocina. Bueno, va a haber que llamar a bromatología. Una rata en la cocina, qué tremendo. ¿Sabés que me había enganchado hace un ratito? Y te lo conté, que me quedó la deuda. A ver, siete frutas y verduras que nos den una mano para a la hora de normalizar el tránsito sin llamar a los inspectores. A ver, ciruelas, no deben faltar, ¿eh? Cuando tenemos problemas de tránsito, ponemos luz verde en el semáforo sin el conteo de la cuenta regresiva. Dale, ciruelas, tienen vitaminas, fibra, antioxidante y hierro. Manzana, sí, aunque no lo puedas creer, te pone luz verde en el semáforo. Las bananas. Claro, tengo una amiga, mira, la conductora de los fines de semana de Radio 10, amiga mía, Irene Córdoba, el otro día le dije, a las 4 de la mañana estaba en la radio y se acalambró. Le mandé, comete una banana y toma agua. ¿Vos sabés que fue el remedio? Gran cantidad de fruta y potasio. Después, la zanahoria te ayuda a hacer la digestión y que produzcamos más jugos gástricos. Todo esto nos favorece en gran medida. El tomate, pero pará. El tomate, el fruto, ¿no? El tomate 1, tomate 2, tomate 3, no, porque eso te da acidez. El tomate es un alimento muy polifacético. Podemos añadirlo a las ensaladas, comerlo crudo, hacer una salsa, lo que quieras. Y aumenta la cantidad de agua en nuestro organismo y ayuda a los laxantes naturales. Otro que tiene miles de usos es la cebolla. Es uno de los laxantes más efectivos. Eso sí, después tenés que estar solo todo el resto del día porque si no se te complica, ¿no? Fíjate lo que hace la cebolla. Activa varios órganos, el hígado, el páncreas y ayuda a segregar, estoy medio trabado hoy, y ayuda a segregar los jugos gástricos y hace que la flora intestinal sea más sana. Y finalmente, este que te aísla del mundo, pero bueno, todo sea por la salud, que es el ajo. Un diente de ajo que tiene gran cantidad de alicina y selenio, dos elementos que favorecen la actividad del hígado y hacen que se eliminen muchas más toxinas. Además, es mucho más efectivo si te lo comes crudo. Eso sí, te quedas Solari y Irigoyen después, ¿no? No, porque imagínate, tiene mala prensa el ajo, tiene mala prensa. Junto con el olor a la parte de abajo del hombro, ¿vio? Como para decirlo así fino, son dos de los olores más repelentes que existen en el mercado, ¿vio? Nos vamos a la pausa. Mañana que estamos, uy, cuánta gente escribiendo, dale. A ver si llegamos. Cuánta gente escribiendo. Mensajitos que llegan también para participar de los sorteos. Ahí está Lía, que quiere participar del sorteo de agua marina. Nos vamos a la pausa. También estamos en Twitter, acordate, ¿eh? Recibiendo los mensajitos tuyos en Twitter en esta mañana de la radio. Pausa y volvemos. Ya, acordate que a las 11 viene el humor. ¿Qué elegimos para el humor de la mañana? Tenemos al Flaco Paglos, al Gato Peters, a Luis Landricina y al Negro Álvarez. ¿Querés elegirlo? Mándate un WhatsApp, dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Todo Escape cumple 25 años con vos. Estamos desde siempre con productos Braco, equipamientos y accesorios para tu pickup y tu auto. Escapes originales y especiales. Accesorios. Todo Escape. 25 años con vos. Moreno 2259. Teléfono 450010. Nuestra experiencia garantiza calidad.

Bueno, la tendencia, no te digo que es irreversible, pero va ganando bastante puntero esta Landricina, así que ahí está, seguramente vamos a estar compartiendo humor de Don Luis. Una info que no puede pasar desapercibida, la Cruz Roja dijo que en Malvinas encontró 121 restos de argentinos muertos en la guerra. Loren Corbás remarcó que trabajó sobre los que llevan leyenda, soldado argentino solo conocido por Dios, y que fueron 121. Es el jefe, Loren Corbás, del llamado proyecto humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, que trabaja en la identificación de los restos argentinos muertos en la guerra de Malvinas. Hace un rato dijo que estaba muy satisfecho con el resultado del trabajo, ¿no? En rueda de prensa, en uno de los hoteles que estaban allí, si bien primeramente creían que iban a trabajar con 123, finalmente encontraron 121. La otra buena noticia es que laboratorios de Gran Bretaña y España confirmaron que el primer 50% analizado en Córdoba son buenas las muestras, ¿no? Por lo que entonces, sobre ese lote no hay dudas. Lo que queda a contrastar es la segunda tanda por las muestras. Todo esto no significa que estaremos un 100% del resultado, pero estamos muy, muy satisfechos. Bueno, ahí está. Cambiamos de tema, después te voy a estar contando en un ratito cuál es el sentido que tenemos, que es clave en la atracción y el rechazo social. Yo lo tengo demasiado afinado ese sentido. Nos vamos a ir a la pausa, luego vendrá el humor de Don Luis Landricina y estoy viendo cosas muy picantes que tiene el horoscopete de hoy. Así que, ¿querés pedir el delivery? Hacelo a través del WhatsApp si tenés ganas, o por SMS o por el Twitter también, ¿eh? Ahí está. Bueno, muchos votos para Don Luis. Hola Carlos, quiero el tema de Men at Work, Down Under. Tremendo, me encanta ese tema. Nos vamos a una pausa muy chiquitita a esta hora de la mañana. 11 grados, cada vez más cerca de la máxima estimada para hoy. El viento sigue empujando del este. Nos vamos a la pausa, dale. Ya volvemos. Volvemos con humor, obviamente. Siempre una canción, la 106. Se te rompió el lavarropa. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. Atención papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y tejo. Más de 1500 juegos con las consolas más populares. Plaza blanda con juegos didácticos para los más pequeños. Disfraces y zona de belleza para las nenas. Picolino, el salón de eventos infantiles. Tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso, te esperamos. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail DH06.